entramos en la primera entrevista del día. Vamos a hablar con la secretaria general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación en Mendoza. Estoy hablando de la profesora Karina Sedano, profesora en enseñanza primaria, creo. ¿Cómo le va? Buenos días, Karina. ¿Cómo estás, Ángel? Sí, profesora de enseñanza primaria. Perfecto, perfecto. Entonces, muy buenos días. Buenos días igualmente para vos. Bueno, Karina, la llamada esta es una instancia que está por ocurrir mañana en la legislatura, en la Cámara de Senadores, donde se podría llegar a aprobar, digamos, a grosso modo, los superpoderes para Tadeo García Salazar. Y acá abrimos la entrevista dejándote la palabra a vos. Sí, tenemos hoy una convocatoria nuevamente en senadores, porque hoy el ministro se va a presentar con los senadores, se presentó con los diputados hace la semana pasada, no la anterior, con los tres proyectos y el nuevo proyecto que han ingresado en la legislatura, que es la ficha limpia. Ajá. Hoy en senadores él va a hacer la plenaria, se llama, quiere decir que convoca a cada uno de los senadores de las distintas comisiones para explicar estos tres proyectos y agregar este nuevo. Nosotros nuevamente vamos a ir a la legislatura. Uy, perdón. Salud, salud. Vamos a ir a la legislatura hoy también como conducción y vamos a pedir entrar a la plenaria para explicarle las necesidades que tenemos los trabajadores y trabajadoras o las inquietudes que tenemos con los distintos proyectos. Decirle a los trabajadores y a las trabajadoras de la educación que nos están escuchando que estos tres proyectos empezaron de una manera, el de cambio de funciones empezó siendo obligatorio y hoy decidir estar en los hogares de la INAS es optativo. Así que hoy nuevamente vamos a ir a decirle al ministro lo que nosotros consideramos que no hay en estos tres proyectos y lo de la ficha limpia, por ejemplo, lo que nos llama la atención es que habla de los celadores, pero no habla de la reglamentación, de qué manera va a ser con los celadores. De los docentes tienen la junta de disciplina, de los celadores no tienen la junta de disciplina, entonces vamos a ir a pedir que se aclare de qué manera van a exigirle a los celadores el ingreso al sistema educativo, un ingreso que, por lo que ha dicho un juez, no puede ser si no es por concurso, así que tienen que poner en funcionamiento la junta y ahí tener en claridad cómo va a ser lo de la ficha limpia de los celadores, tanto como lo de los docentes. Y lo otro, el día de mañana, el ministro en la Cámara de Diputados mañana en la Cámara de Diputados se va a tratar el presupuesto provincial. Este presupuesto que cuando uno lo lee y lo vuelve a releer, todavía no podemos encontrar el capítulo donde dice que tienen una deuda del 2020 con los trabajadores y trabajadoras de la educación. Ajá. En el capítulo que colocan de deuda no están los trabajadores de la educación, y si vemos la inflación proyectada en este mismo proyecto, dice que la inflación proyectada del 2020 fue del 36,1. Y como sabemos lo que somos trabajadores y trabajadoras de la educación, nosotros venimos reclamando el 36% que nos deben del 2020. Así que también mañana vamos a estar presentes en la legislatura, convocamos a los delegados y delegadas escolares de toda la provincia, tienen liberación por la jornada laboral, es decir que por más que trabajen en doble turno, por más que sean titulares y suplentes, por más que sean celadores con un cargo y en contraturno, tienen la jornada laboral liberada por el acuerdo paritario acompañados por la normativa también de nuestro estatuto. Así que mañana vamos a concentrarnos para hacer una vigilia en la legislatura para dejar también nuestra voz de que nos deben el 2020, que seguimos siendo los peores pagos del país y que con una pauta salarial del 18% para el 2025 no recuperamos el poder adquisitivo. Sí, tal cual. Hay algo que está, vale la pena recalcar, que es Está judicializado por parte del SUTE, ¿no? El reclamo de este 36% del 2020, que en realidad no se lo pagó a ningún trabajador del Estado en su momento, el aumento, en su momento cuando estaba Suárez como gobernador. ¿Cómo está esa instancia de judicialización? Ahí te quiero aclarar algo para que... Quiero retomar algo de lo que vos dijiste, porque hay como algún malentendido. El 2020, a los únicos que no se los pagaron fue a nosotros y a judiciales. Ah, mira. ¿Por qué? Porque en el 2021, los trabajadores de la educación no tuvimos paritaria, tuvimos decreto. Sí. En cambio, los que tuvieron paritaria, en la paritaria les pusieron un ítem que decía que era cuenta del 2020. Por eso nos ha pasado que, por ejemplo, Casino, nos ha pasado que AMPRO, que APSA, los enfermeros, no han podido sumarse a nuestro reclamo judicial, porque podían haberse ellos sumado al reclamo judicial y ser más trabajadores y trabajadoras que hiciéramos este planteo en la justicia. ¿Sí? Claro. Ellos, al tener ese ítem en su paritaria, que ese era el aumento, reconociendo el 2020, bueno, no tienen la posibilidad que a los trabajadores y a las trabajadoras de la educación no se les reconoció ninguna paritaria el 2020, por eso seguimos en la judicialización, como lo decías vos. En la judicialización, los jueces nos dieron el visto bueno. ¿Qué quiere decir eso? Es que aceptan el expediente y que ahora tenemos que ir a llevar nuestra voz. Estamos esperando la convocatoria para llevar todos los testimoniales de por qué no tuvimos aumento el 2020 para ver qué hacemos. Nuestro pedido en la justicia es que nos reconozcan el 2020 y que lo veamos como lo hacemos, como estamos convencidos, en una paritaria, construyendo, debatiendo y analizando, junto con los trabajadores y las trabajadoras de las escuelas, de qué manera queremos que nos devuelvan el 2020. Hay testimonios en Argentina de esta devolución. Hay dos provincias que ya se los han devuelto en las paritarias, les daban, por un lado, el aumento salarial correspondiente al mes, al trimestre, al semestre, al semestre, a lo que fuera, porque bueno, ha ido cambiando la paritaria, era anual, era semestral, era bueno, ahora es cada 3 meses. Les daban el aumento correspondiente y por fuera de ese aumento, la devolución del 2020. Bueno, nosotros estamos pidiendo lo mismo, primero que nos lo reconozcan y después que seamos con un debate junto con las escuelas de qué manera nos devuelvan el 2020 en nuestro salario. Bueno, ojalá. Sí, no hay lucha que... Y es como te decía, hoy no sale en el presupuesto la deuda de los trabajadores y las trabajadoras y es algo que vamos a ir a reclamar. No vemos en el capítulo de las deudas provinciales las deudas que tienen hacia nosotros. Claro, claramente. Bueno, y retomando con lo que va a pasar mañana... ¿En algún momento se pudieron sentar a hablar con respecto, por las dudas estas que se tienen respecto a esta 36,1 de inflación proyectada, ¿no? ¿Con alguna autoridad, de parte del gobierno o algo así? ¿Del 2020? Sí, no, sí, pero es porque vos hablabas de que en el presupuesto provincial. Esta inflación proyectada no se contempla en ningún momento. ¿Pudieron sí, hablar? Sí, sí, fue una inflación. Nosotros venimos reclamando que queremos recuperar el poder adquisitivo, porque sabemos ahora que estamos en un proceso de deflación, como lo llama nuestro presidente, pero un proceso de deflación en el que estamos perdiendo poder adquisitivo. Porque, está bien, los aumentos están diciendo que van a ser de 1,5, lo dicen a nivel nacional, 1,5, pero cuando yo tengo que pagar el colectivo, cuando yo tengo que pagar la luz, cuando tengo que pagar cada una de los servicios, no es el 1,5. Por eso volvemos a reclamar que la pérdida del poder adquisitivo. Vale, Paquito. Claro. Sí, lo que sí, porque una cosa, ahí se abre otra puerta. Porque una cosa es lo que dice el gobierno y su mentira a través del INDEC, diciendo que hay 1,5 o 2 o 3 como a lo sumo de inflación, cuando en realidad la realidad es otra. Y también hay otra situación, que la plata que estamos cobrando no rinde, no rinde en el cambio, digo, cuando vamos a comprar al supermercado, laburamos por 1.000, pero eso, digamos, a grosso modo, rinde 500, ¿no es cierto? Y con suerte, Y con suerte. porque la verdad que seguimos siendo los peores pagos del país, tenemos que seguir luchando en todo el 2020, tenemos que seguir luchando. Mañana es uno de estos días, una jornada de lucha, de que la pauta salarial para el año 2025 no puede ser 18%, 18% sería el 1,5 mensual. Por eso mañana es tan importante estar presente en la legislatura. Vuelvo a decir a todos los que son delegados y delegadas escolares, van a tener la liberación horaria y quienes quieran ir en su contraturno, bienvenidos van a ser, por supuesto. Claramente, claramente. Bueno, más o menos, ¿se tiene un estimativo de a qué hora va a debatir la legislatura, el presupuesto? ¿Hay más o menos Ha algún...? sido convocada para a las 11 de la mañana han sido convocados los diputados a sesión. Ah, bueno. Así que ahí estaremos desde la mañana hasta la noche, hasta la hora que sea necesaria. Ajá, ¿y hay algún tipo de apoyo con algún otro sindicato? ¿Van a estar ustedes solos y solas? Hemos convocado judiciales, ayer hemos hablado con judiciales, hemos hablado con ATE, Ajá. hemos hablado con APSA, hemos hablado con COACINO. Así que bueno, nos hemos dado la tarea de llamarles a los otros gremios estatales a ver quiénes se quieren hacer presentes para, sabiendo la importancia de la unidad y de al ser otros en la legislatura. Así que algunos ya nos han confirmado, no quiero decir quién, por Claro. las dudas que no puedan o algo, para Para sí, para... no crear una falta expectativa porque es una decisión de ellos, no nuestra. Pero tenemos algunas confirmaciones, así que mañana vamos a hacer el SUTE, la CTA y los gremios nucleados por la CTA y otros gremios nucleados por la CGT. Bueno, ojalá, ojalá, porque la verdad que es la única forma que escuchen los que están ahí adentro. Igual yo lo que estoy notando, y esta es la última reflexión que te planteo, yo lo que estoy notando es que la legislatura no escucha casi nadie. En realidad, pues, es prácticamente una escribanía de Cornejo. Por todas las decisiones que él toma, es como, es un trámite nomás, lo único que tiene que hacer. Ojalá, y no sé si es un Sí, deseo también, por eso ojalá que la les verdad escuchen. que nos llamó, por eso nos llamó la atención que hayan tenido en consideración los aportes que llevamos para los proyectos de ley, que es como vos decís, ellos tienen la mayoría absoluta. Podrían haber sacado los tres proyectos sin ningún aporte de los trabajadores y las trabajadoras, y para nosotros que hayan puesto que lo de los cambios de funciones es optativo, que van a pasar por las juntas, que no va a ser un registro de capital humano. Lo de los ítem arraigo, que hayan puesto que lo pueden cobrar, que no lo perderían quienes tienen traslado voluntario, no voluntario, perdón, quiere decir por violencia de género o porque he tenido agresión y activación de protocolo porque me ha pegado alguien de la comunidad. Bueno, son pequeñas cosas que se han tenido en consideración de lo que llevamos a los trabajadores. Obviamente que en los tres proyectos faltan muchas otras cosas que nosotros concebimos. Pero es como vos decís, nos llamó notablemente la atención que tuvieran en cuenta los aportes que llevamos desde los trabajadores, sabiendo que ellos pueden sacar por amplia mayoría cualquiera de los proyectos que se les ocurra. Sí, tal cual. Lo vivimos con el distrito minero Malargüe, que no escucharon a nadie. Y eso que hubo reclamo No, no, afuera y no escucharon a nadie. no. Bueno. No, no, no, es así. Pero bueno, también saben, creo que la Dirección General de Escuela, el ministro Tadeo García Salazar, sabe lo que es construir consenso y no construir consenso. Se les ha dejado claro a él cuando nos hemos presentado en las plenarias que cuando no se construye consenso en Mendoza, pasa lo que pasó con el borrador del proyecto de ley provincial, pasa lo que pasó con la Ley Federal de Educación, pasa lo que pasa con los trabajadores y las trabajadoras que se organizan y salen a la calle. Así que él va a ser responsable si no construye consenso. Estaremos en otro lado los trabajadores y las trabajadoras. Claramente, claramente. Bueno, no sé si hay algo que se me haya escapado que quieras aclarar o declarar. Acá te dejo la última para el micrófono totalmente abierto, Karina, para que digas lo que vos creas o quieras expresar. Y bueno, volver a convocar para el día de mañana, decirle a otros oyentes que no son trabajadores y trabajadoras, que no son docentes, que no son celadores, que no son directivos, que nuestro reclamo también mañana va a ser por la comunidad educativa, porque tampoco hay la claridad de qué inversión va a tener en las escuelas. Están hablando de la salita de tres y tenemos jardines con turno intermedio. Por eso también vamos a ir a reclamar lo de la jornada completa, los de las escuelas técnicas, los talleres de las escuelas técnicas, que los chicos no están teniendo insumos. Mañana no va a ser solamente un reclamo salarial, sino un reclamo de qué necesidades necesitan nuestros estudiantes y nuestra comunidad educativa. Claramente. La educación, es un reclamo por la educación, no es solamente, Es claramente, lo así. que estás diciendo. Muy bien, muy Bueno, bien. gracias Ángel por la comunicación, gracias a la mosquitera y que tengan buena mañana. Igualmente, seguramente nos vamos a ver mañana en la legislatura. Saludos y que tengas buen día. Gracias, igualmente. Chao, hasta luego.